La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Interrumpimos los dibujos para ofrecerles un boletín especial. Atención. Este programa que estás por escuchar es provocador, irreverente, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Ken Brockman desde Noticias de Acción. Un gigantesco petrolero encallado en la costa vertiendo miles de toneladas de crudo sobre la playa de los bebés Foca. No te apures, aún queda mucho petróleo en el país de donde lo trae. De eso se trata, porque sabemos que la información solo es útil si se comparte y se analiza. Calculan ellos que los golpes y amenazas, el tiempo, las mentiras y el silencio terminarán por mandarnos a un rincón olvidado. Se equivocan. Seguiremos con nuestras propuestas, con nuestras protestas y movilizaciones en todo México y en el mundo. Sabrán ahora que acá abajo ni perdonamos ni olvidamos. Mira cómo hablo cuando yo quiero hablarte, y mira cómo bailo cuando quiero bailarte, y mira cómo río cuando quiero reírme, y mira cómo es, mira cómo es. El hombre solo se convierte en tal cuando respeta y ama a la humanidad y la libertad de todos. Y cuando su humanidad y libertad son respetadas, amadas, suscitadas y creadas por todos. Miguel. Quiero más de lo que siento. Quiero más de lo que soy. Atenco representa una herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, para todas y todos los que luchan por la libertad y la justicia. Atenco no solo es una preocupación para sus víctimas directas, sino para todo el país. En Atenco se juega la posibilidad de que la fuerza y la impunidad ganen o que la razón y la justicia lo hagan. En Atenco se representan todas las luchas sociales que son reprimidas o que pueden serlo. Esto inicia aproximadamente en el día de 3 de mayo, cuando los compañeros floricultores de la parte alta del oriente del Estado de México acuden al sitio tradicional en el que ofrecen su producto, que son flores, fundamentalmente. ¿Por qué este día? Este día es día 3 de mayo, se demanda mucho la flor que ellos producen y eso no le gusta al gobierno estatal, que de alguna manera está tratando de proteger intereses. No se explica el por qué gente que ofrece flores tendrían que ser desalojados y reprimidos con los hechos que ya conocemos. Yo no te puedo decir qué campana escuchar. Entonces andamos con algo de coraje porque no quieren soltar a los presos que le pidió que la Suprema Corte dijo que fuera inmediata la liberación, e inmediata no parece. Se está llevando otro día de cárcel completo. Aquí llevamos más de 14 horas esperando y vamos a seguir en eso, pero mientras ha llegado durante la noche han soltado a los 9 presos que estaban detenidos en el Molino de las Flores, y entonces ahora los presos ya se encuentran con sus familias en el pueblo y en eso estamos esperando a los 10 que faltan. No estamos todos todavía. Más mudos, más ciegos, más sordos, más viejos, más acostumbrados, Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en De Eso Se Trata. Sin lugar a dudas, un tema que nos compete el día de hoy importante, de primer orden. Iniciamos este programa con una serie de testimonios que se han venido recogiendo a lo largo de esta lucha por la liberación de los 12 presos políticos de San Salvador Atenco, y que, bueno, como todos sabemos, el día de ayer se marca un parteaguas con la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dictaminar, de fallar a favor de estos 12 presos que se encuentran, o se encuentran todavía algunos de ellos, tres de ellos, recluidos en el penal de máxima seguridad del altiplano, 9 de ellos en el Molino de las Flores en Texcoco. Estas 9 personas fueron liberadas el día de ayer alrededor de las 10 de la noche. Y bueno, la información está surgiendo, hay tensión sobre qué es lo que va a pasar con estos 3 presos que se encuentran recluidos en el penal del altiplano. Y pues bueno, ese es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Agradezco en esta mesa a Daniel Iván, Esperanza Rascón. Hola, ¿qué tal? Y bueno, a Rocío Castillo en los controles técnicos, a Sol Reza en la producción. Y bueno, queremos iniciar este programa con Leonel Rivero. Leonel Rivero, él es abogado de Nacho del Valle, de Felipe Álvarez. Y bueno, agradecemos al abogado Leonel Rivero. Leonel, muy buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, iniciando este programa con esta entrevista y bueno, con esta información, más de 20 horas de que la Suprema Corte dictaminara la liberación de los 12 presos de San Salvador Atenco, 20 horas en la cual 3 de ellos no han salido. Efectivamente, y lo que tenemos conocimiento es que aproximadamente en una hora los pondrán en libertad. Para esto, aún a las todavía a las 4 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Federal había anunciado que no los iba a poner en libertad porque existían en su contra diversas causas penales iniciadas, lo cual es totalmente falso. Y bueno, nosotros vimos como una maniobra del gobierno federal de impedir la liberación de los 3 presos. Leonel, nos dices, en una hora aproximadamente estarán en libertad Nacho del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Nosotros teníamos esta información de que se habían activado 4 procesos que están que purgan o que se les quieren imputar a estas 3 personas. Después de una decisión tan importante como el día de ayer que tuvo la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Ustedes ya tienen confirmada la salida de los 3 atenquenses? Ya lo tenemos confirmado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, efectivamente hay órdenes de aprehensión que nosotros estamos combatiendo por la vía del amparo, y lo que sigue, al menos por el caso de Ignacio del Valle, de Felipe Álvarez, de Héctor Galindo, es el proceso de seguir el proceso en el juicio de amparo, esas órdenes de aprehensión, y mediante esa vía lograr su cancelación. Leonel, te habla Daniel Iván, muy buenas tardes, noches. Una pregunta que me surge particularmente, bueno, y no soslayando, pero sí viendo un poco más en perspectiva, hay toda una serie de circunstancias que podrían constituir delito, no por parte de los atenquenses, sino por parte del Estado, de su actuar en aquellas jornadas, pues no se me ocurre más que llamarlas trágicas en Atenco, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones físicas, por llamarlo de alguna forma, de mujeres, en fin, todo lo que ocurrió en aquel operativo trágico que, bueno, obviamente todos recordamos con gran pena. ¿Qué sigue en ese sentido? ¿Cuál es el sentir tuyo como abogado? Entiendo que ahí pues solamente podrías hablar en virtud de tu subjetividad, pero me interesa saber desde tu perspectiva qué seguiría también en ese camino. Ya hubo por allí posicionamientos de diversas autoridades al respecto, pero ¿ustedes cómo lo están viendo? Bueno, en nuestro caso particular, de nuestros representados, nosotros no tenemos en este momento ninguna acción en perspectiva. Sin embargo, sí también hay que recordar que en el caso de las mujeres violadas hay una denuncia penal, una investigación que se está llevando en el Estado de México, que evidentemente no garantiza ningún tipo de resultado ni de imparcialidad por parte de, o eficacia por parte del Ministerio Público, pero también hay una petición de apertura de caso que promovió el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en este momento está en curso de admisibilidad. Leonel, buenas tardes, habla Esperanza Rascón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, una felicitación a todo el equipo jurídico, a todos los compañeros, a todas las personas de Atenco y a todas las organizaciones, organismos que hicieron posible este triunfo, porque ya es un triunfo. ¿Estarás de acuerdo? Efectivamente, es un triunfo que corresponde a todos, a todos los que creyeron y a todas las fuerzas que se conjuntaron para llegar a este triunfo. Principalmente, bueno, muy muy fuertemente la resistencia de el señor del Valle, los líderes, pues, y todos los presos que estuvieron ahí bien plantados y bien puestos. Pero mi pregunta sería la siguiente: ¿hay antecedentes en estas instancias jurídicas donde están las diferentes instancias de gobierno jugando papeles? En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da una resolución inapelable de que tienen que salir por falta de elementos para las penas que se les habían imputado. ¿Cuáles serían las consecuencias o qué pasa en el caso de que una autoridad, en este caso la Autoridad Estatal de Seguridad, no acate una determinación de la Suprema Corte? Bueno, conforme a la ley de amparo, incurrirían en el delito de desacato y serían sujetos de una sanción penal, además de la inhabilitación en el cargo y destitución del cargo público. Entonces no es tan fácil eludir la... No es tan fácil, por sí. Supuesto que no. Entonces esperamos que hoy a las 8 de la noche estén los compañeros en libertad. Te paso a Daniel Iván. Hasta luego, Leonel. Leonel, se me ocurre otra vez, y sobre todo pensando en que los obviamente los 12 presos estuvieron pues 4 años de su vida encerrados sin ninguna justificación por parte de las autoridades, y pensando en esta respuesta que acabas de darle, Esperanza, ¿debe de haber responsabilidades y se puede fincar en todo caso responsabilidades en contra de las personas que dolosamente, y como decía la Suprema Corte, bueno, con toda esta serie de irregularidades, mantuvieron a estas personas inocentes durante todo este tiempo encerrados? Mira, yo creo que en ese sentido, como abogados, debemos de tener muy presentes nuestras capacidades y limitaciones. Yo creo que ese análisis sería objeto de un abogado especialista en el tipo de reclamo de daños y perjuicios, ¿no? Uh-huh. Y si las personas que fueron sentenciadas determinan llevar a cabo una acción legal, yo sería de la idea de que se acudiera a una firma especialista o abogado especialista para que realmente se garantizara que se logre una reparación del daño. Leonel, otra pregunta, que esto es de índole más que tiene que ver con la cuestión social, política. ¿Cuál crees tú que puede ser o es el impacto en el movimiento social, en la coyuntura específica tan negra que estamos viviendo en esta vida en nuestro país? Bueno, yo creo que una de las cuestiones de fondo que ayer cruzó toda la discusión de la Suprema Corte de Justicia es la criminalización del movimiento social a partir de considerar que expresiones que se pueden encuadrar en la libertad de expresión y en el derecho de petición son criminalizadas por el simple hecho de que las personas que reclaman derechos sociales, económicos o culturales, pertenecen a un grupo político, un grupo social, y que por esa razón son estigmatizados, sobre todo sus líderes, y así la propia Corte lo estableció, que las condenas en contra de los líderes fueron condenas a partir de un estereotipo de que los consideraban los líderes y por lo tanto eran peligrosos. Bueno, pues muchas gracias, te paso a Verónica. Gracias, Leonel. Y bueno, Leonel, para concluir esta entrevista, por supuesto agradecerte el tiempo, en diferentes medios había salido, y bueno, es la información que está saliendo, que se promoverá algún tipo o se iniciará algún tipo de proceso contra las autoridades del penal, dado que a partir de la dictaminación y la notificación que hace la Suprema Corte a las autoridades del altiplano, pues bueno, no han dejado en libertad a los tres compañeros que están allí. Se decía que se iba a promover un proceso en contra de esas autoridades por la privación ilegal de la libertad. Sí, mira, nosotros tenemos conocimiento ya pleno en este momento que la autoridad de penitenciaria recibió la notificación a las 11 de la noche del día de ayer. Esto es, la autoridad los va a liberar antes de las 24 horas que tenía para no incurrir en un delito de privación de la libertad o de desacato. Entonces jugaron hasta el último momento y llevaron las cosas al límite, pero tenemos conocimiento que la autoridad recibió la notificación a las 11 de la noche. Ok, Leonel, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y pues te pedimos mantener el contacto. Estaremos esperando pues la liberación de estos tres compañeros que aún siguen en el altiplano y bueno, mantenernos al pendiente de cómo se vaya sucediendo la situación. Claro que sí, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, saludos. Y bueno, escuchamos ahí a Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Ignacio del Valle, de Felipe Álvarez, quien ha estado llevando esta causa de, si no todos los presos políticos de San Salvador Atenco, sí de la mayoría de ellos. Y bueno, sobre todo rescatar que la información ha ido cambiando seguramente en las próximas horas, a lo mejor incluso durante el tiempo de este programa, vamos a estar pues analizando y seguramente recibiendo también información nueva. Dice, desde aquí les vamos a aplaudir, claro, con toda la gente que está allá. Sería un gusto que nos tocara anunciar finalmente aplaudir la salida, ¿no? Cuando todo el mundo aplauda, cuando salgan, nosotros también desde aquí vamos aplaudir. Yo creo que ha sido estos dos días un par de días de muy diversas emociones y de muy diversas posibilidades de lectura, pues, ¿no? Ha sido complejísimo. Creo que yo sinceramente confío plenamente y hago votos porque lo que nos acaba de decir Leonel, en el sentido de que ya van para afuera, digamos, ¿no? Margen sí, perentorio y estarán afuera, sea así, ¿no? Esta cuestión de dejar hasta el último minuto, ¿no? O sea, que ellos tienen de plazo para no recurrir, incurrir en un desacato, ¿no? Digo, y habla verdaderamente de una enorme mezquindad, sí, ¿no? O un enorme capricho o una enorme forma de decir, fíjate que yo estaba leyendo aquí lo que significaba la propuesta de Cosío, del ministro Cosío, que él decía que sí, que salieran, pero que los que estaban ahí de todos modos tenían que se les quitara el secuestro equiparado y solamente se quedara como el secuestro, que entonces eran penas menores de 6 años. Claro. Pero ahí ya hay, obviamente ya las cumplieron, claro, ¿no? Ya las cumplieron porque ya tienen 4 años abonados, claro, la sentencia se cumple desde el momento en el que te detienen. Claro. Entonces ya la habían cumplido. Pero eso implicaba un trámite burocrático. ¿Sí? O sea, detener 2 días, una semana, o sea, no, pero eso es muy leguleyo, eso es precisamente cuando la ley se buscan resquicios tramposos para una cosa que no tiene… Yo pensaba hace rato, si la resolución de la Corte incluye el dicho de la Suprema Corte de que los cargos fincados fueron amañados, fueron… algunos inventados, otros claro, no exagerados, lo que sea. Lo que hizo la Secretaría de Seguridad Pública, a mí yo en algún lado ponía que estaban jugando con fuego. Porque lo que quedaría claro, lo que queda claro, me parece, de esto que tú decías, bueno, ¿en qué cabeza cabe o de qué manera se puede leer que la Secretaría de Seguridad Pública haga un gesto como el que hizo hace 2 o 3 horas, pero más o menos, ¿no? No tiene tanto. Sí, más o menos. Por ahí, más o menos 4 horas que habrá sacado el comunicado que decía que no los iban a liberar por todas estas cosas. ¿qué es lo que está tratando de medir? Yo no me puedo imaginar. Yo sabes qué es lo que gestualmente qué puede significar eso, ¿no? Además, te voy a decir. Estupidez y... Yo creo, bueno, es puede ser eso, ¿no? Pero no creo que sea eso. No creo que no conozcan ni tengan asesores, claro, que no tengan de primera, medido, ¿no? Exactamente cuáles son las. Pero eso puede ser una enorme provocación. Eso puede ser por parte que del, imagínate gobierno tú federal, la reacción, ajá, de la población de Atenco, claro, con su historial de lucha, con su firmeza, con todo lo que de repente, eso es así funcionan las provocaciones. Claro. Así funciona. Entiendo. Obligar a la gente que se enardezca cuando no se cumple la justicia. Claro. Cuando no hay justicia. Que quiera tomar la justicia en sus manos, ¿no? Exactamente. Pero se me ocurre pensar, Espi, por eso digo que para mí es simplemente una estupidez, porque para mí lo es, ¿no? Hay una, lo que encierra, y a mí me gustaría que nos fuéramos un poco por ahí, ¿qué encierra este dictamen de la Suprema Corte? Es decir, ¿qué significa? Bueno. El día de hoy, por ejemplo, la Suprema Corte manda por el desagüe el tema de la inconstitucionalidad para el ESME, ¿no? En el caso de la de Luz y Fuerza del Centro. Pero el dictamen de ayer, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de ayer, implica también un golpe duro en muchos sentidos, ¿no? No solamente para el gobierno federal, obviamente, que se entiende que lleva una, pierde algo en esa resolución el gobierno federal, el candidato, el delfín del PRI, ¿no? Enrique Peña Nieto, gobernador de este estado, también recibe una, pues un golpe, ¿no? Sobre todo porque hay una postura de la Suprema Corte en el sentido de que hubo una serie de irregularidades que fueron graves, digamos, ¿no? En ese caso, incluso habiendo además antes un dicho de la Suprema Corte de Justicia, no sé si llamarlo dictamen, pero no sé si es su naturaleza, donde dice que hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos, claro, en los operativos, aunque no quisieron meter las manos al fuego para buscar a los responsables, ¿no? Pero eso ya está establecido, ¿no? Me parece que hay un clima, ¿no? En torno a este caso, que, y particularmente a partir del día de ayer, que le pega muy duro a ciertas partes, ¿no? Vamos a decir, en las partes blandas de ciertas partes de la realidad nacional, ¿no? Me parece que eso no hace falta ser un genio para decir están golpeados. La salida de la Secretaría de Seguridad Pública, insisto, a mí me parece una estupidez del tamaño del mundo, porque ya estando golpeados, ¿no? Ponerte de pechito de esa manera, leguleya absurda, ¿no? Pero ponerte de pechito para algo como lo que intentó hacer la SCP hoy en la tarde, sinceramente me parece de una estupidez magnífica. Sí, a mí me parece que fue llevar hasta el límite una decisión que ya se tenía tomado, como bien señalas, Esperanza, una clara provocación para los sectores, porque el día de ayer el ambiente era totalmente diferente, era un ambiente, si bien que los mismos compañeros de San Salvador Atenco decían, no es una cuestión completa, porque todavía falta el caso de América del Valle, claro, falta que se resuelva, claro, el caso de las mujeres violadas en este operativo, y muchísimas cosas más, es un avance que se haya dictado. Entonces, con esta decisión, con esta información, con este venir retrasando la salida de los tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue llevar al límite, por un lado, los ánimos de las personas que estaban afuera del penal y que siguen allá afuera. Eso se llama provocación. Claro, así provocación. Es, ¿no? Eso se llama provocación. Entonces, más allá de que Peña Nieto lo entrevistaran antes de que se conociera el dictamen formal de la Suprema Corte, dijera que, bueno, él respetaría el fallo fuere cual fuere de la Suprema Corte de Justicia, y que, bueno, el Estado de México y todas las instancias de justicia mexiquenses habían actuado conforme al derecho, y en el marco de justicia y legalidad. Okay, que es lo que dijeron. Mira, desde el día siguiente, claro, de la represión, ¿no? Claro. ¿Sí? No, es que, no. Bueno, sí, nada más tantito. Claro. No, sí, tantito, nada más como para que nuestros radioescuchas participen, claro, claro, nos comuniquemos con ellos, porque iniciamos muy de manera muy abruptamente. Expresa lo que tengas que decir sobre el intento de la Secretaría de Seguridad Pública de retener a los tres líderes de Atenco. La pregunta más bien es como la combinación para que participen con nosotros. ¿Qué tienen ustedes que decir ante este intento de la Secretaría de Seguridad Pública de retener a los líderes de Atenco, que bueno, hasta el momento no han sido excarcelados? Y sobre todo, ¿qué sentimientos nos da? Yo creo que en este momento, ya sabiendo, por lo menos por boca de el abogado de los presos, todavía presos, digamos, ¿no? Hasta esperemos dentro de una hora, en el sentido de que van a salir, ¿no? Y que la artimaña no va a resultar. Nos parecía importante como pues saber qué sienten ustedes, sobre todo y particularmente porque pareciera que todas estas acciones por parte del Estado mexicano y por parte del gobierno federal no nos diéramos cuenta o no tuviéramos una opinión o una postura al respecto. Me parece que en este caso está muy recientito, ¿no? Y valdría la pena saber qué se están imaginando ustedes, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho en sí, desde ayer, ¿no? Como la culminación de un proceso que todo el mundo estábamos con los ojos puestos, cuál va a ser la resolución, dándole un peso específico a una de las instancias que conforman el Estado mexicano, el gobierno de México, que es el poder. El Estado, en todo caso, ¿no? En este caso sí es. El Estado, lo que pasa es que esto es gobierno, territorio y población. Sí, en este caso es el gobierno, no, cómo se divide, es uno de los poderes del gobierno, es un gobierno que tiene tres poderes, y esto es el poder jurídico. Entonces, la Suprema Corte es inapelable, lo que ellos dijeron, pero eso está en un contexto muy complejo. Claro. Esto tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias en lo jurídico, tiene consecuencias en lo social, es una lectura muy compleja, porque finalmente eran muchos ojos, claro, mucha reflexión, mucho pensamiento, y muchas implicaciones, ¿no? Muchas implicaciones. O sea, que el hecho de la declaración hoy de la dirección aquí del penal de Almoloya, esta es una paja más dentro de un contexto, ¿no? En donde se están debatiendo cuestiones fundamentales para dar pasos hacia adelante en la construcción de un país que queremos, ¿no? Porque finalmente y creo que lo que tenemos que ver es ese conjunto. O sea, sin decir, yo creo para siempre de hoy en adelante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo hemos, pero sí hay que valorar que funciona. Y cuando funciona bien, puede ser un lugar de equilibrio, de las fuerzas. En este caso un abrevadero en medio de tanta... Claro, que es una opinión que es inapelable. Y claro, la responsabilidad de los miembros, pues, del Supremo Tribunal es grandísima, y también para que se resuelva y que se cumpla. Claro. No hay vuelta de hoja. Entonces, creo que son muchas lecturas. En la cuestión política coyuntural, que si el gobernador, sus aspiraciones, lo que acaba de pasar con el caso Paulette, claro. O sea, hay Paulette. Son contextos, sí, Paulette, son contextos pues muy complejos, que es uno más, se añade más, ¿no? Que este es para todas las fuerzas que han estado construyendo desde el 94, colectivos, ese. Creo que es un punto de referencia y vas a constituir. Es un hito, marco un hito. Exactamente. Marco un hito, sin lugar a dudas. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. Expresa lo que tengas que decir sobre el intento de la SCP de retener a los tres líderes de Atenco. Es la pregunta que está colgada en las redes sociales, en el Facebook. También nos puede llamar 978-5252 o a través del correo electrónico cabina@lavoladora.net. Nos vamos a un corte y regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. Sí, como siempre inmoderados, compañeros. Yo apenas estoy como reaccionando. Pero es que imagínate, es emocionante, es una, a mí la gente que se está perdiendo esto, sinceramente. Pues yo no sé, yo estoy al punto del colapso nervioso, te lo juro. No, pero de la historia reciente del país es uno. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XH Ameca Meca 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Somos la radio comunitaria de Amecameca, La Voladora Radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La Voladora Radio es tuya, mía y de todos. La Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. Voladora Radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. En este momento se escucha esto en cabina. Eso, ¿no? El cómo se manejan. No, sí, no, sí, sí. No, no es porque les creas. No les creas ni madres. Pues no se les puede creer nada. Sí, no, pero no. Son muy inteligentes. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Y estamos de regreso a De Eso Se Trata, hablando acerca de la Suprema Corte. Estamos aquí en una discusión acerca de si son sensibles, si son calculadores, si creerles o no creerles. Y pues bueno, tiene que ver con esta cuestión de lo de Atenco. Pero sabes que yo me quedo con esta, y sobre todo en el análisis que se estaba haciendo fuera del aire, les cuento un poco a los radio escuchas, que se hablaba un poco de la, por un lado, de la lógica de trabajo de la Suprema Corte de Justicia, que... por un lado, a mí me parece muy interesante, así a grosso modo y visto desde arriba, que en este momento la Suprema Corte de Justicia desde hace algunos años está teniendo un papel muy preponderante en la vida nacional. Es decir, está ganando un protagonismo, ¿no? Que lo puede ganar para bien o para mal, ¿no? Eso, no lo estoy calificando, pero está teniendo un papel muy activo y se está empezando, no está empezando, pero está dejándose ver mucho la Suprema Corte, ¿no? Pero bueno, pero nada más para terminar con lo que estaba diciendo Vero fuera del aire. Se está hablando de la sensibilidad o no de la Corte frente a ciertas causas. Que si yo, a mí lo que me brinca como pregunta es si la justicia, que creo que en este momento es así, debe depender de la sensibilidad, ¿no? Y en todo caso, si la sensibilidad de estas personas como magistrados de la Suprema Corte de Justicia tendría que actuar como una variable dentro de su desempeño, ¿no? Entiendo que buscar una automatización de la impartición de justicia es algo muy poco deseable, ¿no? Que no dependa del ánimo de las personas humanas que finalmente son quienes juzgan e imparten justicia, ¿no? Sin embargo, este tema de la sensibilidad es muy interesante, ¿no? Porque la sensibilidad pareciera que siempre depende, pues ahora sí que de cómo te levantaste ese día, de todo tu background, todos tus antecedentes de educación, de quiénes fueron, hasta de quiénes fueron tus padres y qué te inculcaron de chamaco, pues, ¿no? Forma parte de todo ese imaginario que entendemos como la sensibilidad. Pero se me ocurre pensar también, y en eso ustedes no lo escucharon, estábamos fuera del aire, pero tú, Espe, decías que no son sensibles, en realidad son calculadores, ¿no? Y sí, ciertamente como una que parte es obligación, tienen que serlo. Pero claro, además es su obligación. Claro. O sea, una de las, creo que, o sea, ya en términos de, por ejemplo, de todo lo que significa el estudio del derecho y todo lo jurídico, pues tiene niveles de filosofía porque claro, se basa precisamente cómo se imparte la justicia en una sociedad. O sea, y todas las sociedades han tenido leyes, han tenido referencias, ¿verdad? Para, claro, es un marco donde una sociedad puede convivir. Claro. ¿Quién regula ese marco? Entonces, tiene que ser gente muy preparada, claro, pero, bueno, eso, sensible, eso es el ideal. Esos eran las sociedades presocráticas y cuando se... No, bueno, decía Aristóteles que la justicia es la forma más acabada de la verdad. Así ahora, es, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, entonces es filosofía, es filosofía, ¿no? Claro. Pero, y es ética, por supuesto. Como parte, ¿no?, del pensamiento. Y es moral, exactamente. Claro. Se ha convertido en un toma y daca, en la corrupción de la justicia, claro, ¿no? Y creo que no solamente en México, en el mundo contemporáneo, una de las graves crisis es la corrupción de la justicia, ¿no? Claro. Que actúa para unos y claro, para otros. Poder. Exactamente, ¿no? Pero a lo que yo quería referirme en este ámbito es que ya se me olvidó. No, bueno, me fui por otro, pero estábamos, adelante, fíjate cómo yo quería como rescatar este tema del protagonismo de la Suprema Corte. Hoy la Suprema Corte da, como decíamos hace un momento, un vete para atrás, uh-huh, al asunto de la inconstitucionalidad que habían solicitado los compañeros del ESME, uh-huh, en torno, bueno, a la disolución de Luz y Fuerza, en fin. Me parece que en este caso, ¿no?, uh-huh, en el caso Atenco, también había, no sé si lo sienten así ustedes, yo lo medio empiezo a entender de esa, uh-huh, forma, había una especie de unanimidad, uh-huh, en la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Me parece que una carta firmada por 11 premios Nobel, por ejemplo, pidiendo la liberación, no, inmediata de estas personas, una movilidad social como la que, uh-huh, como la que hubo. A la que convocan. Claro, a la que convocan, pero que además que, uh-huh, eso se traduce no solamente en cuántas personas van a una marcha, no, se traduce en qué tanto se convierte en un tema y cuál es la opinión que en general tiene la opinión, claro, pública del, claro, tema, la opinión, claro, pública del tema, ¿no? Uh-huh. Me parece que yo entiendo también, y dentro de esta capacidad de cálculo y, uh-huh, y necesidad de cálculo que necesita tener la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, me parece que en este caso sí tuvo mucho que ver la presión de la opinión pública. Pero absolutamente, o sea, por eso siempre es un equilibrio de fuerzas, uh-huh, ¿no? Claro. Y por eso es la lectura social que ellos tienen que hacer. Pero, o sea, pero la lectura social que también nosotros tendríamos que hacer, pues claro, que la articulación, claro, que hubo en torno al caso, que es ejemplar. Lo que, pues, lo grito a mí, hay que reconocer los triunfos. Pero muy particularmente y reconocer, en este caso. Y en muchos casos, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a reconocer, ¿verdad? Claro. El triunfo, y no fue un triunfo porque nos lo regalaron, es un proceso, es una graciosa, ¿no? Concesión, lo hay, decíamos ayer, hay, lo dijo Trini como, también. Así es, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces cuando ya triunfamos, cuando hacemos evidente que teníamos razón, que eso es triunfar, claro, ¿no? Luego decimos, no, es que nos dieron, es que nos concedieron, no nos concedieron es que fueron nada. Sensibles, ¿no? ¿Sí? No. Y ellos cumplieron su deber. Claro, ¿no? Básicamente. Y qué bueno. Y nosotros hicimos el que nosotros, claro, creíamos. Y fíjate cómo, y eso es una cosa bien delicada en torno al concepto de justicia, uh-huh, ¿no? Y lo retomo un poco por lo que decías hace, uh-huh, un momento, que la justicia tiene mucho y forma parte, digamos, ¿no?, del ámbito de la filosofía como, uh-huh, como rama de estudio. Sin embargo, hay que entender una cosa, y eso es una cosa difícil también de entender en muchos casos, que es que justicia no es que nos den lo que nosotros creemos que es justo, ¿no? Uh-huh. Hay un nivel de subjetividad, ¿no? ¿Qué más hubiéramos querido que la Suprema Corte de Justicia diera hoy la inconstitucional en el caso del ESME, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros tenemos esa noción, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que parte de una convicción, pero que también, uh-huh, parte de una lectura de la, uh-huh, realidad, de que eso habría sido lo justo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es muy difícil la actuación de la justicia. Sobre todo porque hay una parte, si uno le va siguiendo el hilo a los razonamientos de lo que la justicia tendría o no tendría que hacer, se da cuenta, puede uno seguir el hilo y darse cuenta que la puntita del hilo es una subjetividad, que es la nuestra y la del otro, ¿no? Pero ahí está, entraría otro concepto, uh-huh, del análisis, uh-huh, que tenemos que hacer. Ahí todo esto está inmerso, uh-huh, en una lucha de clases, que, claro, lo puedes ver así, o una propuesta de país, que sabemos perfectamente dónde estamos cada quien. Pero yo creo también, ¿no?, que tiene que ver con cómo se imponen esos proyectos de, pero, país. Pero así es, y cómo se, exactamente, estamos, cada quien sabemos dónde estamos, uh-huh, cuál es lo que perseguimos, uh-huh, a quién servimos y con quién nos identificamos. Claro. Y entonces, ¿qué intereses defendemos? No necesariamente servimos, defendemos. Por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, y en ese, uh-huh, sentido, pero espérame, que ese defender un principio, lo que sea, es subjetivo. Pero ahí está la importancia, uh-huh, de tener una carta jurídica, leyes, porque finalmente, claro, todos vivimos en un territorio, en una nación, que precisamente lo que hace funcionar armoniosamente los diferentes intereses, propuestas, visiones, quereres, es ese marco normativo en una sociedad. Y que cuando uno califica a algo de injusticia, tiene que ver con la imposición de ese modelo de nación o de ese, claro, modelo de mundo, claro, por la fuerza, ¿no? Que es, claro, lo que pasa en el caso de Atenco, lo que, claro, pasa en el caso del Este. No, y por eso es tan grave que precisamente esté en este nivel de crisis, uh-huh, todas las instituciones. Por supuesto. Porque entonces, ¿dónde están las referencias? ¿Dónde te? Por eso es tan significativo, uh-huh, también esta resolución, claro, de la Suprema Corte de Justicia, porque ahí estás evidenciando que puede, a través de esos mecanismos institucionales, crear diálogo, ¿no? Y crear y llevar también la sociedad, o sea, avanza un proyecto, avanza otro proyecto. Y así se va constituyendo en la historia. No es que uno tenga que hegemonizar siempre todo. A mí cuando me hablaban de dictadura del proletariado, no, yo decía, no, perdón, dictaduras ni del de ninguna. Esa, justamente esa lectura, Espe, es la que empieza a ser preocupante. Digamos, uh-huh, en general, en este mapa de conflictividad social y de todas las cosas que, uh-huh, se están cayendo a pedacitos en nuestro país y me parece en el mundo, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que quedan claras es que hay una parte del poder que no está teniendo ninguna otra capacidad de articulación y de constricción política que no sea por la fuerza, ¿no? Que no sea esto que hablábamos la otra vez de, uh-huh, la guerra del Estado, uh-huh, contra sus gobernados, ¿no? Y la guerra del gobierno contra las, uh-huh, personas a las que se supone, uh-huh, debería de servir, ¿no? Uh-huh. Que me parece que en el caso de México queda clarísimo. Uh-huh. Ahora, realmente, y esa es una pregunta que a mí me brinca, y bueno, la hago a la mesa, uh-huh, pero igual a la gente que está allá afuera, uh-huh, ¿no? ¿Realmente estamos en condiciones de pensar lo que tú estás diciendo, que esta resolución de la Suprema Corte abre una ventana, por pequeña que sea, de diálogo entre los de abajo, digamos, ¿no? La gente, uh-huh, de a pie, como se les llama ahora muy saramaguescamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Y los poderosos? No así. Uh-huh. Abre lo que da pauta es para saber, uh-huh, que si nosotros queremos, uh-huh, y estamos y hacemos bien nuestros procesos, uh-huh, nuestras defensas, esa ley también nos protege a nosotros. Claro, y sobre todo que no estamos todavía, si articulamos nosotros una lucha en ese marco de legalidad, no estamos todavía en la total indefensión. Así es. Que era como el mensaje que todo el mundo apostaba que iba a dar la Suprema Corte. Así, ¿no?, es. En el sentido de que, bueno, si se convierte en una referencia. Claro, claro, claro. En un antecedente, por lo menos, para tener esperanza de que todavía por ese cauce puede haber alguna que debe salida, que ¿no? Tiene que ser esa, es dejar abiertas puertas, porque era el peligro que se corría, ¿no? Que el, sí, que el mensaje fuera de la Suprema Corte de Justicia, en caso que hubieran dicho que no y que se quedan en la cárcel, que era, ustedes están completamente indefensos, no hay más nada que puedan hacer con esta institucionalidad es, que nosotros así representamos, así ¿no? Es que, pero bueno, yo insisto, yo a mí me parece que en cierto momento marca un hito, como decíamos al principio, pero también abre toda una serie de posibilidades, digamos, claro. Es muy difícil en prospectiva ver, más, digo, porque hay muchos temas pendientes en este momento, muy ligados a la impartición de justicia, ¿no? Particularmente ligados a la impartición de justicia. Copala es eso. Copal es la ausencia total. Hubo dos total muertos, de dos mujeres dos muertas mujeres hace en esta semana recién, que sí, está así, es, sino no olvidar así que es, está sí, ese caso todavía es. Allí, donde y la hoy va una está pisoteada como pero hoy iba cosa. Una comisión del Parlamento Europeo, iban a Copal. A Copal. Sí, ya. Sí. Fíjate. Estaban hoy en las noticias, sí. Hay que estar pendiente también ese sí, caso. Pero era ya, o sea, no eran instituciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, era una comisión del Parlamento Europeo. Ajá. Eso, bueno, eso yo creo que una de las cosas que necesitamos, y creo, para mí eso significa la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia, una experiencia de triunfo. Debemos tener y necesitamos experiencia de triunfo, como pueblo, como organizaciones, como a veces yo veo a nuestro pueblo, a mí misma como pueblo, como parte de este pueblo, en esas imágenes, esas imágenes veneradas que tienen su razón de ser, su simbolismo, que van cargando una cruz, con una corona de espinas, cargando una cruz, siempre sangrantes y siempre, ya basta, ¿no? Entonces, el ánimo, lo que significa una experiencia de triunfo, que levante el ánimo, que se dice, no, sí se puede, como nos quieren hacer gritar mundial, por ¿no? todos lados. No. Aquí estamos demostrando que la organización, la solidez de estos dirigentes sociales, que por eso tienen una presencia mundial, ¿no? Porque ahí hemos visto su amor a la tierra, a todo lo que simboliza la tradición campesina mexicana, claro, ¿no? Y que muchos sabemos apreciar y que sabemos que este pueblo necesita. Lo esencial que es eso. Exactamente, ¿no? Entonces, la lucha por la defensa de la tierra de Atenco es un símbolo nacional. Y logramos excarcelar a 12 presos que estaban ahí, que son simbólicos, claro, ¿no? Entonces, creo que eso lo debemos de reivindicar en toda su magnitud. En toda la extensión como de una, la palabra. Claro, por eso el pueblo de Atenco está en fiesta. Claro. ¿No? Y están esperando y con fogatas y ya lista seguramente la música y los moles y la tortilla y la quesadilla y el tlacoyo, porque es true. Claro, seguramente lo van a hacer. Como lo estuvieron haciendo mucho tiempo mientras estuvieron ahí parados para que no se construyera el aeropuerto. Así es. ¿No? Así es. En sus tierras que son milenarias y que las han, que son sabios campesinos. Claro. Entonces tiene muchas implicaciones a nivel cultural, a nivel de símbolos de lucha, ¿no? Y entonces, pues hay que reivindicarlo y hay que estar muy feliz y saber que durante este programa, antes de que terminemos, los tres de Almoloya van a estar saliendo. ¿Ya salieron 9, Vero? 9 de ellos, los que están en el penal de Molino de las Flores en Texcoco, salieron el día de ayer, por ahí de las 10 de la noche, quedan pendientes los tres compañeros que están en el altiplano. Estos tres cosas. Y bueno, una de las cosas que yo rescataría de esto que se ha estado discutiendo en esta mesa es precisamente este grado de organización, que es lo que hizo posible realmente la salida de los compañeros, ¿no? De los 12 presos políticos de Atenco, una vinculación entre movimientos sociales, entre diferentes organizaciones, actores, académicos, y bueno, campaña. La otra campaña, una serie de actores que confluyeron para que esto fuera posible, ¿no? Este primer paso como, y bueno, yo lo traigo nuevamente, Hay pendientes varias causas del mismo caso Atenco, ¿no? El mismo caso de América del Valle, que está pidiendo asilo político a Venezuela, que todavía no hay, al parecer todavía no hay una respuesta por parte de Venezuela. La cuestión de las mujeres violadas en Atenco, y bueno, la dictaminación que hace tiempo el asesinato hizo la Suprema de Alexis Benumea y de Javier, así es, ¿no? Y bueno, esta discusión que hace tiempo también dio la Suprema Corte de no señalar a los autores ni materiales ni intelectuales de este caso, ¿no? Que ahí se exculpó a que ahí tengo una reflexión, y creo que vale mucho la pena recuperarla, sin que esto quiera ser una provocación para nada, pero me parece que si bien la Suprema Corte tiene una visión, o ha habido dos casos por lo menos paradigmáticos en donde se ha negado a señalar responsables con nombres y apellidos, ¿no? Caso ABC, caso violaciones a los derechos humanos en Atenco. Me parece que la señalización de la culpabilidad trasciende por mucho al sistema judicial. Y me parece que en ese sentido también hay una señalización muy específica que está haciendo la sociedad, ¿no? Tanto en el caso ABC como en el caso Atenco, ¿no? Me parece que lo importante en este caso es no olvidar esos nombres, ¿no? Sí, claro. No olvidar, y sobre todo también decir, bueno, la Suprema Corte de Justicia es la Suprema Corte institucional de justicia, ¿no? Pero la justicia trasciende por mucho a las instituciones también, ¿no? Trasciende por mucho a las instituciones. Yo pienso, por ejemplo, en el ejemplo paradigmático para mí de los scratches en Argentina, ¿no? Donde la justicia se niega a hacer justicia. Pero la gente dice, vaya, bueno, está bien, pero hay otra cosa, ¿no? Claro, nosotros no olvidamos, claro. Ni se nos va a olvidar de ninguna manera, ¿no? Entonces a mí me parece que sí valdría la pena dejar la reflexión en el sentido de que la justicia trasciende por mucho a las instituciones. Claro, claro. Por mucho. Precisamente cuando las instituciones están yéndose por otro lado y no hay justicia, pues la gente empieza a hacer la justicia, a reconstruir. Claro. Sin su que propia... signifique, ¿no? Agarrar a palos a nadie, ¿no? No. Significa no olvidar, sobre todo tomando en consideración que en este caso en particular, los nombres. Son nombres de personas que están aspirando a cargos públicos de gran importancia dentro de muy poco tiempo. Fíjate, es sintomático. En el caso de ABC, no se, en la misma resolutivo, no se va a investigar a los, en este caso, son dos seguiditos, ¿no? ¿Que eso a qué puede apuntar? A legalizar la impunidad. Claro. ¿No? A institucionalizar. Porque a institucionalizar la impunidad, porque uno de los graves problemas y por los que estamos ahorita en esta, y no lo decimos nosotros, lo dice todo mundo, filósofos, grillos, de todo mundo. Uno de los problemas de este país, y bueno, y en casi todo el mundo, pero en este país, que lo conocemos directamente, es la impunidad. Claro. ¿No? Desde grandes genocidios hasta, bueno, ahorita, por ejemplo, en esta guerra contra el crimen, se dice, no, esos se mataron entre bandas de narcos, no se investiga. Así que es como si se cancelara. Es como si, así es, se ya, ¿no? Sus derechos, eso ¿no? es impunidad. Sí, claro. ¿No? Dejan impunes el caso que fue tan criticado también de que retirar la investigación en el caso de Fernández de Ceballos, por ejemplo, que eso de obligaciones se persigue de oficio, ¿no? Claro. Entonces son cosas que son parte pues de esa impunidad sistémica que tenemos en el contexto pero, de nuestra vida. Pero además vida. Que no es nueva, recordemos el caso de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad del 68, es, por ejemplo. Es sistémica, ¿no? Que por eso. El primer paradigma y Vallejo, en ese sentido. Claro, y claro, Rubén Jaramillo y pues, todos esos crímenes que si fuéramos para atrás. Así es, ¿no? Que esa es una de las... Y bueno, que es importante esto, retomar la historia y que la historia perdurará y estará allí, esta cuestión de, bueno, la Suprema Corte no da los nombres y apellidos que todos conocemos, pero queda allí, queda en la memoria colectiva de quiénes fueron los autores, por un lado intelectuales, y por el otro lado, los autores materiales de lo que pasó el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. Particularmente Enrique Peña Nieto, que como bien señalas, tiene aspiraciones muy claras de para la presidencia de la República para 2012, y que este caso, a mí me parece que el caso de la dictaminación de la libertad de los 12 presos de Atenco es un revés para las aspiraciones de Peña Nieto. No sé qué tanto tenga impacto este revés, como fue el revés del caso Polet. Pero, o sea, ¿de qué es un revés para Peña Nieto lo es? Mira, a mí me parece que sería tan absurdo, y lo digo con todo lo que ello conlleva, ¿no? Sería tan absurdo como que Ulises Ruiz quisiera ser presidente de la República. Para mí los dos casos paradigmáticos, tres en realidad paradigmáticos de represión brutal que ha tenido este país en los últimos, ¿qué les gusta? La primera mitad, la segunda mitad en realidad de la primera década de los 2000, ¿no? Uh-huh. Son el caso Atenco, ¿no? El caso de la represión en Oaxaca, aunado con el caso Copala, ¿no? Esos tres son casos en los que ya estamos hablando del uso de la fuerza más violenta, digamos, del Estado para reprimir movilidades sociales, sea en el caso de Copala paramilitares, sea en el caso del movimiento magisterial en Oaxaca, todo el aparato represivo del Estado, y en el caso de Atenco lo mismo, ¿no? Para mí sería tan absurdo, y lo digo con todas sus letras, como si Ulises Ruiz pretendiera llegar a la presidencia de la República. Claro, claro, pero y es tan ridículo ahora que estamos, ¿a qué? 4 días de que sean las elecciones el domingo. Próximo 4 de julio en 14 entidades de este país, que bueno, tras el lamentable asesinato del candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, bueno, el PRI se alza exigiendo justicia, exigiendo que se aclare, que se investigue el asesinato de este personaje en la vida política, cuando, bueno, sus gobernadores, veamos nada más la actuación de Ulises Ruiz en Oaxaca, de Peña Nieto en el Estado de México, y así se pueden, mismo Eduardo Burs en Sonora, y bueno. Perdón, Verónica, pero que justicia exija un partido y al mismo tiempo ponga al hermano mayor del candidato asesinado, claro, como nuevo candidato a la gobernatura, o sea, ya, si uno lo pone, pónganlo en su pared, en el pizarrón, la frase, pusieron al hermano mayor del candidato, es absurdo, es completamente absurdo, de principio a fin el enunciado. Sí, claro, ridícula la manera en que se manejan, y preocupante también de pronto la respuesta que hay desde las altas esferas gubernamentales. Y retomo esta cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, pero las declaraciones que hace unos días hacía Gómez Montt acerca de los defensores, ¿no? De los derechos humanos, que los llamaba de qué tontos funcionales o útiles, ¿no? Refiriéndose a los se refería, sí, fue una declaración que hizo Fernando Gómez Montt acerca de los defensores de derechos humanos, que por supuesto que no fueran tontos útiles, ¿no? Útiles, una cosa así, hablando acerca de los defensores de derechos humanos y el trabajo que viene realizando Gómez Montt, el encargado de la política interna de este país, haciendo esas declaraciones. Y hoy diciendo, no, es que descontextualizaron este concepto, esta palabra que yo utilicé, la descontextualizaron los medios. Entonces, que alguien asiste a cargo de la política interna del país debería de ser. Pero lo que pasa es que nosotros, mucha gente, tenemos una lectura del país. La que tienen ellos es otra. Pero volvemos al tema de la subjetividad. Otra vez. Ellos tienen otra. Son subjetividades colectivas, ¿no? Digo, si no tuvieran esa otra visión, no podían todos los días, desde el presidente de la República hasta todos sus colaboradores, salir a decir todo está muy bien. Tienen su lectura. Claro, es como si vivieran en otro país, decimos, ¿no? Tienen su lectura, sí es, ¿no? Esa es la declaración textual. Perdón, no, de Gómez Montt, nada más para contextualizar. Pide Gómez Montt a Ombudsman no ser tontos útiles de criminales. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, llamó a los titulares de las comisiones de derechos humanos del país a no ser tontos útiles de la delincuencia y los conminó a ser perspicaces y no suspicaces para evitar servir a los intereses contrarios a la sociedad. Esas fueron las declaraciones de Gómez Montt en torno al tema de los derechos humanos. ¿Qué te da? Nos vamos a ir un corte. La pregunta, expresa lo que tengas que decir sobre el intento de la Secretaría de Seguridad Pública de retener a los tres líderes de Atenco a través del Facebook, a través del correo de la radio o bien a través del teléfono de cabina 97-852-52. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Puedo

Y regresamos a De Eso Se Trata. Y bueno, quiero leer una de las primeras impresiones, opiniones que han vertido las personas que son arduas radioescuchas de Eso Se Trata. Fernando Cruz Santiago nos dice: todavía están enojados los corruptos empleadetes del gobierno. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, Vicente Fox, etcétera. Por cierto, cuando se divorció de Arturo Montiel, no fue después de la muerte misteriosa de la ex de Peña Nieto. Nos dice Fernando Cruz, ante esta pregunta, expresa lo que tengas que decir sobre el intento de la Secretaría de Seguridad Pública de retener a los tres líderes de Ateco. Fíjate que queda claro, y a mí sí me parece interesante lo que dice Fernando, muy particularmente porque era como, la lectura siempre es, bueno, los malos son Enrique Peña Nieto, Fox, obviamente, ¿no? Y sí, ¿no? En este caso, sí y no, pero fíjate, porque me parece, por un lado, la actuación del gobierno estatal, ¿no? Con toda la represión por un lado y después con toda esta actuación dolosa de fabricación de delitos, bueno, todo lo que la Suprema Corte de Justicia dijo ayer, que me parece que no hay que repetirlo, finalmente la Suprema Corte lo articuló de una manera muy explícita, sí hay una culpabilidad, ¿no? Y creo que eso es innegable y qué sé yo, ¿no? Sin embargo, hace un momento fuera del aire, Vero, tú decías una cosa interesante, que todas las cosas que están siendo importantes en materia de impartición de justicia están llegando a la Suprema Corte de Justicia, que, como bien lo decían ayer los... el día de la marcha, era la última instancia a la que podía recurrir los 12 presos políticos y, bueno, obviamente toda la gente detrás de su defensa, la última instancia legal, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema? Creo que es una pregunta estúpida y retórica, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con el sistema de impartición de justicia que todos estos casos tan importantes y tan paradigmáticos están teniendo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Como si la Suprema Corte de Justicia fuera la ventanilla de atención primera y no la última, digamos, ¿no? Como si fuera la primera instancia y no la última. Particularmente porque, bueno, estamos en un momento de la historia del país en donde los temas de justicia se están viendo rebasados por el sistema de impartición de justicia, ¿no? Y se están viendo rebasados no porque el sistema de impartición de justicia sea todo lo estúpido que es, ¿no? Y todo lo inoperante que es, sino porque además de inoperante y estúpido, está siendo rehén, por llamarlo de alguna forma, cómplice, me gusta más la palabra, porque rehén es a la fuerza, cómplice es con conocimiento de causa, ¿no? Está siendo cómplice de los intereses de los poderosos, ¿no? Y lleva un tiempo muy largo siéndolo, por lo menos desde que yo me acuerdo. Estoy a punto de llegar a los 40 años. Y desde que yo me acuerdo, la justicia en México ha sido... Sí, terrible. Terrible. Desde aquellos clásicos apañones cuando yo era adolescente, ¿no? Que te podían llevar detenido porque tenías el cabello largo, ¿no? O porque parecías pandillero o lo que fuera. Aquellas actuaciones terribles de la policía judicial, por ejemplo, ¿no? El negro durazo. Si uno hace el recuento de la descomposición del sistema de justicia en México, del sistema de impartición y procuración de justicia en este país, es antiquísimo e insisto, de repente se antoja como que la Suprema Corte de Justicia se va a tener que constituir en ventanilla única. Porque si uno va al Ministerio Público, a la justicia, aquí nomás a la esquina, se arriesga uno a que no pase nada. Y ese es el sentimiento, ahora sí, como dice siempre, es el sentimiento de la nación, pues, ¿no? Que la acudir a la justicia, o peor todavía, ser sujeto involuntario de un proceso judicial, es lo peor que le puede pasar a una persona en este país, ¿no? Pero yo creo, Daniel, que Ibero, que ese problema sistémico que hemos arrastrado durante pues ya todo el siglo, casi todo el siglo XX, ¿no? Y si nos vamos para atrás, pues a lo mejor también sean. Sin embargo, sí tenemos un cuerpo de leyes que también se ha construido paralelamente, que en los últimos tiempos, pues ese, o sea, hay muchas leyes secundarias, reglamentarias, que están en contra, lo que se llaman, del mandato constitucional. Claro que son, ¿no? Inconstitucionales. Que son inconstitucionales. Yo creo que algo que tenemos que como darle vida no para quedarnos ahí, sino que realmente nunca ha funcionado en el contexto de la sociedad nacional ese cuerpo de leyes como debiera de haber funcionado, ¿no? Tenemos, es una de las, y eso también analistas de aquí, de allá y de acullá y todo, filósofos otra vez y gente de la sociedad civil, todos sabemos que uno de los grandes problemas por los que estamos en esta situación tan difícil en nuestro país es porque no hay justicia, ¿no? Porque las instancias que tienen que proporcionar ese ámbito, pues no funcionan. Uh-huh. Y hay una corrupción. Hay uno de los grandes problemas es la impunidad. Desde los sectores más altos hasta los más... Todos vamos a la autoridad judicial a querer que se determine de acuerdo a nuestros intereses y estamos dispuestos, bueno, yo no, afortunadamente, y muchos esperemos no. Esperemos que nunca nos pero somos, es una costumbre a ir a comprar a la justicia. Los abogados, claro, los bufetes jurídicos, ¿quién realmente tiene el espíritu de lo que es entablar un juicio donde se realmente, de acuerdo a la ley, se haga justicia? Y ya sabemos que también es un secreto a voces que hay un montón de trampas y que el más hábil y el que está mejor pagado, y que cuántas veces el compadre de mi compadre ya se vendió con el otro y compran a los abogados, claro, y a veces el abogado que te está defendiendo pues se vende al contrincante o al que te está demandando, a tu opositor. Digo, es una historia cotidiana que está como inmersa en el ámbito de la vida cotidiana, claro, y es normal. Tengo este problema, pues voy a ver cuánto me cuesta el abogado, a ver cuánto me sale la mordida. Eso, que es una relación de autoridades y de ciudadanía, la corrupción que genera impunidad y genera, por supuesto, injusticia y genera el caos que estamos viviendo ahorita. Si fuéramos partidarios de esa psicología New Age que viene desde Eric Fromm, diríamos que hemos desarrollado una relación codependiente con nuestro sistema de impartición de justicia, ¿no? Pero fíjate, una cosa de lo que tú estás diciendo, Espey, y estando de acuerdo completamente con lo que dices en términos de que la impunidad es uno de los problemas más graves que tiene en este momento nuestro sistema de impartición de justicia, a mí hay una parte que me llama muchísimo la atención y me llamó muchísimo la atención y yo quisiera recuperarla y que no la olvidemos de ninguna forma, del dictamen de ayer de la Suprema Corte de Justicia y particularmente, no recuerdo ahora, a lo mejor Vero se acordará de cuál fue el ministro que lo mencionó de una manera muy clara, que es el tema de la criminalización de la protesta social. ¿Por qué? Porque me parece que si bien tienes toda la razón en el sentido de que la impunidad es el gran, gran lastre que estamos cargando, me parece que a últimas fechas esa parte de abajo que cuestionábamos hace un momento del sistema de impartición de justicia, los ministerios públicos, los juecesitos, todos estos que no, han tenido un papel preponderante, claramente definido, en torno a eso en particular, en torno a la criminalización, perdón, de la protesta social. Me parece que desde bien entrada la década de los 90, digamos, ¿no? Obviamente, sobre todo y particularmente a partir del alzamiento zapatista en el 94, hasta nuestros días, que finalmente Atenco era como el paradigma más grande que estaba teniendo en este momento y con gran claridad ese intento por criminalizar la lucha social y en general por criminalizar la protesta y la disidencia y la opinión contraria, casi, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay que recuperar la letra de lo que dijo ese ministro, porque me parece que puede sentar un precedente muy importante, e insisto, particularmente viendo hacia al pasado reciente, donde este bajo común denominador de la impartición de justicia en nuestro país estaba teniendo una clarísima tendencia a irse hacia ese lado, ¿no? Hacia la criminalización de la protesta. Así es, que es lo que señalaba Juan Silva Mesa, fue el ministro que señaló precisamente esto. Él hablaba de la ilegalidad de la sentencia reclamada y, bueno, hablaba acerca de esta criminalización que se hace de la protesta social con todos los argumentos que se expusieron allí, las pruebas fabricadas y toda la violación al debido proceso, que fue una de las cuestiones que también se retomaron para la declaratoria de la libertad de los presos. Y, bueno, este tema de la criminalización de la lucha social de los defensores que están allí defendiendo sus tierras, sus derechos, fue algo que puso como muy al descubierto y como muy para la discusión Juan Silva Mesa, ¿no? Que fue de los ministros que estuvo como atorándole mucho ese tema. Claro, eso fue uno de los argumentos. Otro argumento también de peso es sobre otro dictamen que sentó precedente en su momento, se dijo, eso sienta precedente, y fue la liberación de los presos por la matanza de Acteal. Claro. Y ahí el sustento jurídico fue que no se había llevado el debido proceso. Así es, ¿no? Que había habido violación. Que había al debido, y que fue otro de los argumentos también que pesaron en este caso, toda la inconsistencia de las pruebas y, bueno, del proceso mismo, claro, ¿no? Que era inconsistente. Entonces, hay dos elementos, claro, ¿no? Que fueron argumentos, contundentes para el dictamen, ¿no? Y esto, ¿cómo se va sentando precedente? Uno que no nos gustó naditita, ¿no? Y este, pues, que decimos, qué bien, ¿no? En el caso de las presos de Acteal, nunca se habló de protesta social, ¿no? Ahí claramente era la condena o no de un hecho criminal, ¿no? Como bueno, todos sabemos de lo que se trató, ¿no? Claro. Pero no había una cuestión de protesta social. Ahí nada más el argumento fue la inconsistencia del proceso jurídico. Y muy particularmente en este caso, porque en el caso de Acteal, que era un caso de fabricación de culpables al mismo tiempo que de fabricación de culpables, de ocultamiento de lo que realmente había ocurrido en eso, que igual fue uno de los hitos más graves del que ahí inclusive pasado, ¿no? Se acusó al Ministerio Público de haber hecho ese levantamiento de hechos de forma de dejar el resquicio para que salieran libres. Claro. Que por eso, o sea, con toda la intención se hizo mal el proceso, porque entonces también los abogados y los ministerios ya saben al momento de redactar, ¿no? Qué puede favorecer o no a mediano, inmediato, mediano, que ahí hay una puerta de escape, ¿no? Que fue algo que se estuvo también diluciando en ese momento. Claro. Hace rato tú decías, cuando dije, se me olvidó, ya me acordé. En muy este bien. Momento, que tal vez no viene, pero sí es importante también reflexionar. En el gobierno de Zedillo, ¿se acuerdan? Sí, hubo un debate muy fuerte sobre una reforma que se hizo precisamente a la organización del poder jurídico, del poder judicial. Que es cuando se creó, no tengo así cómo era antes y cómo, pero ahí se creó, el Supremo Tribunal. La composición del Supremo Tribunal tuvo cambios. El Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura, ¿no? Y que también la alternancia que iban a estar, eran 11, pero con tanto tiempo que iban a estar, y entonces se iban a estar rotando. Algo de la temporalidad también y la forma de ir ocupando los lugares. Si ustedes recuerdan, hace el año pasado, creo, dos ministros se fueron y entraron otros dos nuevos, ¿no? Eso es una reforma que se hizo en el gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces habría que informarnos un poco, ¿no? Sería cómo funcionaba antes, porque lo que se decía es que una de las críticas que se hacía era que iba a perder independencia el Poder Judicial del Poder Ejecutivo, ¿no? que esto amarraba de alguna manera al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, porque hay una intervención en ese proceso de nombrar a las... Esto, creo que es una propuesta del presidente, no sé, como habría que estudiarlo un poco, que informarse, pero una de las críticas, yo me acuerdo en ese entonces, que se hacía al cambio, ¿no? Hacer ese cambio era que entonces la Suprema Corte iba a perder independencia. Autonomía. Fíjate que esa es una de las cosas que están en entredicho el sistema judicial mexicano, y yo creo que completo, digamos, ¿no? Desde la Suprema Corte hasta el policía banquetero, ¿no? Digamos. El policía banquetero es administrativo. Por supuesto, no es poder judicial. A lo que voy es, cuando tú entras en ese entramado, siempre tienes terreno suficiente para dudar, ¿no? Si quien va a impartir la justicia, quien va a tener en sus manos el poder de tu libertad, si eres tú el iniciado, el perseguido, lo que sea, tiene una distancia suficiente para emitir su juicio, pues, ¿no? para llevar a cabo la impartición de justicia, que es uno de los ideales que se le piden al sistema judicial, ¿no? A la idea misma de justicia, a la idea, particularmente esta idea que se ha hablado últimamente muchísimo, que es el del debido proceso, ¿no? Que tú estés en la posibilidad de tener la certeza, o que tengas la certeza, de que lo que va a ocurrirte en todo el proceso de juicio, de castigo en su caso, de liberación en el otro, va a contar con las condiciones mínimas que garanticen que la autoridad no va a ejercer un criterio sesgado, ¿no? Fíjate, algo que ya ni se habla, que ha caído en desuso, y que yo me acuerdo todavía, dejó de estar de moda, tal vez en 68, un poquito antes, todavía después, o sea, la orden de allanamiento de morada y de cateo era casi sagrada. Nadie se metía a tu casa, ¿no? Si no era con una orden de allanamiento de morada, claro, ¿no? Y era casi palabra de Dios, claro, ¿no? Y pocos se atrevían a, que sí se hizo, por supuesto, no quiere decir que nunca se hizo, sí se hizo, pero era verdaderamente un escándalo en la opinión pública cuando había un allanamiento de morada sin orden. Sin orden de cateo. Sin orden de cateo. Que fue lo que finalmente terminó ocurriendo en muchísimas casas durante los operativos en Atenco, por ejemplo, ¿no? Es que cayó en desuso. Claro. ¿No? Se olvidó. Ya ni se dice. Y en el país diariamente hay cantidad de allanamientos de morada sin la orden. Así es. ¿No? Claro, claro. O sea, y ya nadie dice nada. Sí. Se ha convertido en algo cotidiano. ¿No? Y nadie se acuerda del artículo constitucional que decíamos la semana pasada. Los derechos, las garantías individuales. Nadie puede ser molestado ni en su persona ni en sus pertenencias si no hay un juicio previo. Así es. Listo. Y como pueblo nos hemos olvidado de eso y lo dejamos pasar. Claro. Pero que aparte está de alguna manera cobijado por esta ley de seguridad y todo esto que lo que discutíamos la vez pasada, ¿no? Alguien que es sospechoso, que te parece sospechoso, ya no necesitas una orden para poder entrar a su casa. Bueno, no, técnicamente en México sí necesitas una orden. Técnicamente en México la necesitas. Jurídicamente. Decir, jurídicamente sí. a lo que voy es no olvidarnos justamente lo que dice Espe, ¿no? No olvidarnos de que esos derechos están garantizados en nuestra Carta Magna y que cualquier cosa que no sea la Carta Magna, que diga lo contrario, está mal, está jodido. Es como hemos retrocedido, nos hemos hecho ciudadanos analfabetas. Se nos ha olvidado y no ejercemos. O sea, ni conocemos, luego ni nos interesa conocer porque creemos que no sirven de nada. Claro. Que no sirven de nada. Y entonces nosotros mismos decretamos nuestra indefensión. Claro, nos condenamos a ella, ¿no? Así es. Nos condenamos a la indefensión. Entonces nos vamos de brazos cruzados y a estar diciendo, todos los... Sí, actúan así, pero porque nosotros también lo hemos permitido. Claro.

pues fuera del aire discutiendo y esperando, ¿no? Diciendo, bueno, ¿a qué hora van a salir los compañeros? ¿Vienen en cámara lenta? ¿Qué es lo que está pasando? La verdad es que sí son yo momentos. Yo con mi visión de rayos X veo así que van caminando hacia la puerta y se va a abrir. Ahorita son las 8:36. Yo creo que a las 9. De lo que sea. Bueno, hay algo que no está especificado. A las 8:30 les abrían la puerta de la celda. Porque entonces, sí, bueno, imagínate. En lo que se van. Ah, ya de entrada les debe el sistema judicial, y en este caso la Secretaría de Seguridad Pública les debe por lo menos un día de libertad. No, bueno, agrégale aunque los 4 años. Que les debe 4 años en general. Que son 1,000 y tantos días, ¿no? Así es. Aparte de esto. ¿Qué es lo que decían? Es ridículo, ¿no? Una de las cosas que decían que no habían agilizado los trámites para que salieran los compañeros era precisamente porque estaban cotejando los nombres. Uh-huh. Para ver si los nombres que les habían mandado para dejar en libertad eran los mismos nombres que tenían. Entonces decían, bueno, iban a cotejar los nombres y para eso llevan más de 20 horas, ¿no? No han terminado de cotejar que los nombres sean... Entiéndanlos, o sea, de veras, ¿no? los quieren hasta el último momento. Lo que pasa es que hay... Eso en una sociedad cuando no hay flexibilidad entre y diálogo entre los diferentes sectores de la ciudadanía y la autoridad, como que no les cae el 20 de que se tiene que hacer algo que ellos no tenían previsto, tal vez, ¿no? O sea, no están acostumbrados a esa flexibilidad, ¿no? De diálogo permanente, de sensibilidad, ahí sí es sensibilidad hacia primero la institución en la que están, que son servidores públicos. No hay, se pierde. Entonces es así como de amachinarse, como dicen, ¿no? De que, ¿y yo por qué? ¿Por qué los tengo que soltar? Si yo ya había decidido que no salían. Ahí luego se juega, yo creo, esta visión también tan monárquica, ¿no? Que no se sabe todavía, yo creo que muchos funcionarios, no sé, les cae el 20, de que son representantes republicanos. No son monarcas y que su autoridad se tiene que imponer como sea. Yo creo que es una... por un lado estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que está diciendo, pero creo que hemos perdido, y creo que lo hemos perdido, particularmente creo que por un proceso de descomposición así general, ¿no? Que es una cosa, ¿no? Uno quisiera realmente tener la capacidad mental suficiente para detectar en dónde empezó, pero en realidad es imposible, ¿no? Pero esta noción primigenia del servicio público, ¿no? Que hace algunos programas discutíamos acerca de lo de las clases de civismo, de la necesidad de recuperar esta, por un lado, la esfera de lo público como una esfera a la que todos pertenecemos, pero que al mismo tiempo nos exige, ¿no? Nos compromete de alguna forma. Yo la otra vez estábamos discutiendo allá en casa acerca de cómo, de qué manera uno se corrompe, por un lado, cuando entra al servicio público, ¿no? Pero también como antes parecía que era una especie como de vocación, ¿no? Como de... Que quién sabe, a lo mejor ese fue el error, ¿no? Pensar que era una vocación, ¿no? Porque decíamos, bueno, pareciera que hoy en la democracia, en esta entelequia catastrófica que vivimos todos los días y a la cual llamamos ingenuamente democracia, pareciera que todos podemos llegar a ser, empecemos por presidente municipal, ¿no? O regidor, o qué sé yo. Sin embargo, para llegar a ese tipo de posturas, o sea, a ese tipo de posiciones, perdón, hace falta por lo menos un primer, algo que te pique en primera instancia, ¿no? Porque en realidad la política se convierte en una carrera, ¿no? Y el servicio público se convirtió en una carrera también, con una carrera... pues ahora sí que es un camino que uno va a seguir para beneficio propio, pues, ¿no? Eso es el uso que se ha hecho, pero un funcionario, o sea, de carrera debería de saber, o sea, yo sí creo que como la carrera de un médico, de un ingeniero, sí hay que tener una vocación especial, porque es una vocación de servicio. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha olvidado, y no de servicio para mí, de servicio para la comunidad en la que vivo, claro, ¿no? Claro. O sea, pero ahí también yo creo que se ha olvidado un poco, y ha sido una de las estrategias ideológicas de este mundo acaparador, de este sector acaparador de la humanidad. Uh-huh. Decir, olvídense de la política. Claro. La política, claro, es corrupción. La política no sirve. Solamente los corruptos andan en la política. Y yo, como soy una ciudadana muy honesta, he confundido lo que es la lucha por el poder, uh-huh, con tener una conciencia política. Uh-huh. O sea, que siempre cualquier ciudadano es un ente político, ¿no? Porque estás en, uh-huh, una sociedad. Y yo creo que lo que ha sucedido también en nuestra comunidad, nos hemos alejado de toda la pertenencia pública que es nuestra. El gobierno no es nuestro, es de los corruptos, y los dejamos a ellos entonces que manejen todos los recursos humanos, financieros, naturales de un territorio, porque yo, como no soy corrupta, ahí uno se cura en salud, ¿no? Así es. Uh-huh. Luego, el espacio público no es mío, uh-huh, ese es de los basureros, y ellos, uh-huh, lo van a limpiar, y ellos, uh-huh, o sea, nos hemos desentendido de todo lo que es la pertenencia colectiva, claro, que no es mi pertenencia individual. O sea, yo tengo desde mi individualidad, construyo con una colectividad. Claro. Y hay espacios públicos, y hay instancias públicas, y hay los gobiernos, mm, pues son nuestros, mm, ¿no? Por eso hay procesos de elección, mm, que todo esto se nos ha borrado. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se construyó de esa manera un país, una nación, un estado que ahorita lo tenemos totalmente borrado? Uh-huh. Porque se nos ha borrado, ¿no?, con una educación individualista. Por eso los medios de comunicación han estado ahora sí que mandando desde hace años mensajes que tienen que ver con una formación individualista. Ya. ¿No? La televisión, la radio, y tú eres el ganador, y tú eres el triunfador, y tú no un perdedor. Exactamente, ¿no? Loser. El loser, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo tenemos que reapropiarnos otra vez, mm, de esta colectividad, de los gobiernos? Mm. Digo, si todavía queremos transitar, mm, por un camino que no sea cuando todos líderes, gente de izquierda dice, mm, nuestro movimiento es pacífico, mm, ¿no? Entonces, quiere decir que estás apelando todavía a un marco. Claro, estás incluyendo dentro de un marco. Inclusive la propuesta zapatista, mm, de una nueva constitución y un nuevo constituyente está prevista dentro de la misma constitución, mm, ¿no? Claro. Entonces, claro, está, o sea, ahí está todo el camino para no hacer un rompimiento, y se nos hace muy fácil, aunque ya estamos en una guerra, pero no estamos todavía en una confrontación civil, de una que si no frenamos de alguna manera con pasos como estos, pues vamos para allá. A mí me recuerda lo que está ocurriendo, y particularmente ayer estaba pensando justamente en eso cuando escuchábamos pues todo la algarabía, y sentía uno pues, uh-huh, el contento, ¿no?, de la noticia. Me recordó estoy tratando de acordarme el nombre de esta militante y extraordinaria mujer anarquista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, al rato me acordaré, que dijo esta famosa frase de lo natural no es que el gobierno le tema, no, que los que las personas le teman a su gobierno, lo natural es que el gobierno le tema a las personas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Particularmente porque me venía a la memoria por esta sensación de indefensión que hubiera quedado, y que me parece que no es que se haya cancelado, uh-huh, sino simplemente, bueno, es una buena noticia dentro de una andanada, uh-huh, y una mirada de malas noticias, pero esta indefensión que se empieza a sentir frente, por poner un ejemplo, al terror de Estado, ¿no? Uh-huh. No, no uso el concepto terrorismo de Estado porque me parece que va implícito uh-huh. en la idea de la guerra contra el narcotráfico, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese primero, ¿no? Pero después todos los otros, todas las otras mecanismos de construcción de miedo que se están poniendo en, que no se están poniendo, se pusieron en marcha uh-huh. ya desde hace algún tiempo y muy particularmente durante en lo que llevamos del sexenio de Calderón. Que ahora le quieren dar marcha atrás. Que ahora ya porque está... porque está las consecuencias son claro, no las tenía. Así ¿no? es, ¿no? Porque obviamente los daños han sido más grandes que los beneficios. Yo fíjate que yo lo dudo. Yo dudo que los... Yo creo que ha habido beneficios, ha tenido dividendos, ¿no? Sin embargo, no puede sostenerlo todo el tiempo, ¿no? Porque ahora sí que la... El turismo y eso. Exacto, hay otras cosas que tienen que seguir funcionando, ¿no? Exactamente, exactamente. No, yo creo que, por ejemplo, lo que pasó esta semana en el caso de Tampico, ¿no? Con el asesinato del candidato a gobernador y todo lo que la maquinaria que se puso en funcionamiento a partir de eso, demuestra también... que en este momento el miedo se salió de control. Uh-huh. Es decir, ¿cómo responde la ciudadanía frente al miedo? Por un lado, ¿no? Bueno, esta a mí me parece la respuesta del movimiento, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y en general del movimiento que se articuló en torno a los 12 presos políticos de Atenco, paradigmático como respuesta uh-huh. ¿no? uh-huh. de la ciudadanía frente a... por un lado a un acto represivo, pero además a la generación de miedo uh-huh. y a todas las circunstancias de miedo que eso genera, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, me parece que esta otra cosa que pasó en Tampico es otra de las formas de respuesta del miedo, uh-huh. ¿no? Que es ahora sí que es la respuesta que más miedo da, ¿no? Cuando de repente ocurre un asesinato político de la magnitud uh-huh. de un candidato uh-huh. a gobernador, que no es cualquier, bueno, uh-huh. cualquier asesinato político es gravísimo, uh-huh. pero este... no sé si mucho más, pero sí con mucha más proyección, y lo que eso en términos de la convivencia pacífica de la ciudadanía con las instituciones y con todo lo que forma la nación significa, ¿no? Uh-huh. Porque es como... No, es en la coyuntura que estamos tiene implicaciones más graves que el mismo asesinato de Colosio, que era candidato a la presidencia de la República, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero en esta coyuntura es otro claro, momento histórico, claro, ¿no? Claro. Donde la descomposición, todo lo que está, la desestabilización por todos lados, ¿no? Que es terrible, pues, ¿no? Que vamos a ver cuánta gente va a salir a las urnas el día domingo y que todos los estados, unos por una causa u otro, seguramente va a haber una conflictividad, ¿no? Postelectoral. Yo nomás quiero imaginarme qué va a pasar y sobre todo lo que va a ser fundamental ver qué número de votantes van a asistir a las urnas. Y miren, en información que está, estamos ahorita revisando todos los portales, todas las fuentes, el Universal publica una nota de las 8:26 que los atenquenses que siguen en el altiplano conseguirán la libertad en 72 horas. Leonel Rivero, abogado defensor de los 3 miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que permanecen en el penal federal del altiplano, aseguró que en el lapso de las próximas 72 horas conseguirán el auto de libertad para su liberación definitiva. Detalló que de las 4 causas penales que se les imputan, 2 son por delitos menores, pero además no se trata de procesos en marcha, y que una vez que se ejecuten las órdenes de aprehensión, los abogados asumirán la defensa para lograr la liberación. Es parte de lo que está informando el Universal. Vamos a esperar en este a momento, ¿no? Así es, hay que confirmar esta nota. La confirmación de la información. Sí, es una nota publicada a las 8:26, entonces, bueno, habrá que ver, pues, ¿no? Se hablan de las próximas 72 horas. Para pero eso no tiene que ver con el comunicado anterior que había salido a mediodía, que no los iban a... Yo creo que están todavía repitiendo esa... Porque nosotros hablamos con Leonel hace unos... Hace menos de una hora, así es, ¿no? Entonces habrá que ver que... Yo creo que es una información atrasada unas horas, ¿no? Sí. Probablemente. Sí. Lo que es cierto es que van a salir ya. Sí. Esperamos que no ocurra mayor. Porque eso era lo que estaban diciendo precisamente antes con el otro. Esa era la argumentación que hacíamos al principio. La reflexión. Aunque en realidad no había un plazo perentorio. En realidad lo que había dicho la Secretaría de Seguridad Pública era que no salían. Así es. Es sí, probable que esta información más bien se esté cruzando con alguna otra, probablemente, ¿no? Quizás, pero digo, habrá que tomar la información como viene, ¿no? No es algo confirmado, habrá que esperar cuál es la información oficial que dan el abogado por una parte, por el otro el Comité de Libertad y Justicia para Atenco, que está conformado. No hubo ningún medio como oficial del movimiento del sí pueblo. Sí lo hay, pero no está actualizándose en este momento. De hecho, tienen caída la página, ¿no? Yo he tratado de accesar. La de Libertad y Justicia para Atenco. No se puede. Atenco, Libertad y Justicia. Sí, pero no se puede accesar desde la mañana. Está imposible entrar a la página, ¿no? Está caída, dicen. Porque no se está poniendo. Se les cayó. Sí. Sí, bueno, es nos quedamos. No, es que yo estamos creo que esperando. Genera una expectativa la liberación, ¿no? Yo creo que y sí valdría la pena recuperar este espíritu con el que decíamos o partíamos para hacer este programa, ¿no? Que obviamente el tema era obligado, no se podía soslayar de ninguna forma. Sin embargo, creo que el acto de la liberación y la carga simbólica y práctica, qué sé yo, tiene todas las implicaciones que uno pueda ponerle, ¿no? Sin embargo, me parece que termina una etapa. Hay que recordar que ha sido una estrategia del Estado en diversos momentos, desde hace ya varios años, desviar la agenda de los movimientos sociales, ¿no? El movimiento de Atenco tenía una agenda muy específica, muy clara. Por un lado, lo que ya habían conseguido en el caso de la suspensión del proyecto del aeropuerto en sus tierras, que fue, digamos, un primer triunfo de los atenquenses importante. La represión después que sufrieron en Texcoco, ya sabemos toda la historia de las flores y todas estas cosas. La reivindicación, por un lado, de sus derechos como comerciantes, como pueblo, como lo que sea, ¿no? Sus derechos humanos, el derecho al trabajo fundamental, en fin, lo que fuera. Y por otro lado, en este momento, creo, están abiertas por lo menos otras dos agendas, ¿no? Yo creo, lo que decíamos hace rato con Leonel y que me parece que es fundamental, que es el tema de las responsabilidades en el caso de la represión 3 y 4 de mayo de 2006, si no me equivoco. ¿3 y 4 de mayo de 2006, quiénes son los responsables? Y por otro lado también el llevar adelante, que bueno, eso obviamente será una decisión en su momento tanto del movimiento como de los mismos expresos políticos de Atenco, ¿no? Que será probablemente iniciar alguna acción legal en contra de las personas que los mantuvieron privados injustamente de su libertad durante 4 años, ¿no? Que me parecería también, por otro lado, paradigmático en muchos sentidos, ¿no? Creo que si bien inspira toda la alegría y todo lo que sea el hecho de su liberación, hay que recordar que en primera instancia esas personas nunca debieron de haber estado presas, ¿no? Y que una vez que deja de ser una parte de la agenda y de la lucha la liberación de estos compañeros presos políticos, bueno, ahora hay toda una serie de vindicaciones que todavía están pendientes. Porque esa es precisamente la lucha contra algo que, otra vez, es uno de los grandes males de este país, que es la impunidad, ¿no? O sea, se convierte también en una lucha política, ¿no? Cosa, claro. De la reivindicación de la justicia, ¿no? Que no va a ser nada sencillo, no va a ser nada fácil, ¿no? Pero que, bueno, es un punto en la agenda que muy concretamente se puede tomar de ese caso específico. Otra vez, Atenco sigue siendo como un centro en donde varias reivindicaciones, porque aquí hay una reivindicación del derecho a la tierra, a la tierra colectiva, el derecho al trabajo y a escoger el tipo de trabajo, porque ya les decían, ¿no? Cuando esté el aeropuerto, no, si van a ser mozos y van a poder acarrear, va a haber empleos para ustedes, ¿no? Por todos los comercios y las plazas y los hoteles, entonces van a cambiar y les va a ir mejor porque van a ser empleados, ¿no? De todos los grandes negocios que va a hacer. Y ellos que dijeron, no, nosotros somos campesinos y reivindicamos nuestro derecho a trabajar como campesinos, ¿no? Eso es una de las partes Justamente a eso se le llama resistencia. Así es. ¿No? Justamente ese es el significado de la palabra resistencia, que luego por ahí se ocupa de la manera más babosa que pueda haber, ¿no? Pero eso significa decir, bueno, no, nosotros no queremos estar no queremos ser parte de ese proceso. Nosotros somos campesinos desde hace. Eso se llama convicción, ¿no? Se llama vocación y se llama saber luchar, ¿no? Por el respeto a esa, a esa, a esa historia y a esa tradición, porque otra de las cosas, bueno, Puebla Atenco es un pueblo con una historia también importante, ¿no? Que ahí están, yo creo que hay migrantes, hay bastantes migrantes seguramente, pero siempre hay esa referencia a la tierra, esa referencia a la, al cultivo de las flores. Atenco estuvo pues en los márgenes del lago, todo lo que se... Todo lo que significa la, el, la lucha, el pueblo de Atenco, ¿no? Sus fiestas, sus que inclusive aquí vienen peregrinaciones de Atenco. Cuando van a la villa, pasan por aquí, aquí hacen una visita al Señor del Sacramento. Es parte, sí, es parte de sus de la gran tradición cultural, ¿no? Que los atenquenses en bicicleta se vienen, duermen aquí el día 11 y salen tempranito, el día 10 u 11 salen hacia la villa, ¿no? Como un paso de las rutas sagradas también de estos pueblos de las márgenes del lago, ¿no? Del gran lago de Tenochtitlan. Entonces, pues reivindicar toda esa historia, toda esa lucha, todas las implicaciones que tienen, porque en muchos lugares le dicen a la gente, no, tú vas a dejar de ser campesino y mira, ya te vas a poner tu traje. No, deja tu traje, el uniforme de botones, ¿no? Tu o de mesero, de, sí, claro, o, claro, de, ¿no? O de, ¿no? Vas a poder pertenecer. Vas a progresar. Claro, vas a progresar. Vas a entrar en una compañía outsourcing, ¿cómo se llaman? ¿Tú qué sabes? De esas que contratan para contratar a de su vez. Sí, de contratistas, ¿no? Para que no pagan impuestos, ni pagan seguros, ni pagan nada, pero se los rentan a las grandes compañías. Eso vemos los barrenderos y todo, que son de esa manera contratados, ¿no? A lo cual los atenquenses se opusieron. Bueno, y sin lugar a dudas, lo que decías hace rato me parece también muy importante recuperarlo, que es que es una lucha campesina y un triunfo campesino. Así pues, ¿no? Es. En toda la extensión de lo que significa para nuestro país la palabra campesino, así ¿no? Que es. No es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Somos un país eminentemente ligado a la claro a que la nuestra memoria histórica trabajo, está ahí, claro, ¿no? Nuestra historia de lucha, nuestra memoria de lucha está en la población campesina. Así es. No sé, aquí vemos a las compañeras. Todavía nos está. No, sí, bueno, estamos no crean que estamos haciendo tiempo espillo, en realidad estamos platicando, ¿no? Pero lo que es cierto es también estamos esperando ansiosamente a que pudiera darse la noticia. Estamos viendo también la información, porque en un momento así toda la información empieza a contradecirse, ¿no? Nos dicen que es dentro de unos minutos, otros que es dentro de 72 horas. Como quiera que sea, por lo menos esta primera certeza que nos dio Leonel de que efectivamente salían los compañeros, creo que es la que prende duro, y a esa nos aferramos, ¿no? Así es. Diría yo que a esa me aferro. Y bueno, nos vamos a ir más bien a un corte. Bueno, regresamos, estamos en Eso Se Trata. Sí. Le recuerdo la pregunta semanal, más que pregunta, el comentario que usted nos quiera dejar acerca de este intento de la Secretaría de Seguridad Pública de retener a los tres líderes de Atenco. Estamos en el Facebook, estamos también en el teléfono en cabina 978-5252, a través del correo de la radio cabina@lavoladora.net. Regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Que ya no salieron? ¿No salieron? ¿Que salen a las 10 o que salen quedan a las 72 horas? Quedan dos posibles, ¿no? ¿Quién dice eso? Esto viene desde la campaña, desde la gente que se está encargando de... ¿Qué? De comunicar. ¿Cuál? La confirmación de estas tres versiones, que ellos tampoco tienen confirmación porque no hay forma de comunicarse con la gente. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM.

97.3 La Voladora Radio. Y estamos de regreso en De Eso Se Trata, pues esperando la confirmación de la salida de los compañeros del altiplano. Y pues bueno, mientras seguimos con este espacio, estamos ya en realidad a punto de cerrar esta emisión de Eso Se Trata. Y bueno, no sé, compañeros, si les parece ir cerrando ya esta emisión. Y cerrando el changarro. Pues sí. No les parece, pero bueno. Sí. No, sí, no. Yo, si se trata de sacar conclusiones, que casi nunca puedo llegar a ninguna, pero en este caso tengo una, que no es más que una conclusión, creo que es un principio, en realidad, ¿no? Por un lado, reconozco y saludo de una manera así fundamental, y yo me gustaría muchísimo que no se olvidara jamás las implicaciones organizativas que tiene este resultado en el en torno a los presos de Atenco, ¿no? Creo que valida de muchas formas y de una manera muy contundente el hecho de que una causa que nos convoque, que sea capaz de convocarnos de una manera articulada y comprometida de tantos y tantos sectores, que yo creo que sería imposible enumerarlos a todos, ¿no? Tiene posibilidades, digamos, ¿no? Y es una posibilidad real de articulación y qué sé yo, ¿no? Que creo que es una cosa que nos estaban queriendo robar de muchas formas, ¿no? El resultado de la última caravana Copala, por ejemplo, fue en muchos sentidos desalentador, ¿no? Para muchas personas que quedaron pues con esta pulsión de que hubiera ocurrido algo con esa organización. Y me parece, bueno, que esto, insisto, vuelve a validar esa salida, ¿no? Y por otro lado, sinceramente, yo solamente expresar pues mi más sincero gusto, ¿no? Y mi más profunda satisfacción porque estas personas, presos políticos, estén regresando, sea dentro de unos minutos, sea dentro de 72 horas o como sea, ¿no? Pero que regresen a su vida, que creo que no regresan solamente a su vida, sino que regresan además, yo me imagino, cargados de otra energía y de otras convicciones. Pues bueno, pues celebro sin lugar a dudas y saludo a los 12 compas, ¿no? Y pues bienvenidos otra vez, ¿no? Así bienvenidos es. De vuelta. Después de haber pues vivido junto con el pueblo de Atenco, yo quisiera referirme también a otro hecho que sucedió en estos 4 años cuando le dieron, aparte de los 112 años de prisión, una multa de 150 mil pesos. Su casa, ¿no? Y entonces quisieron ir a embargarle la casa. Uh-huh. Y que pues el pueblo de Atenco ahí estuvo presto y no se pudo realizar el embargo, ¿no? Y uh-huh. se cayó y no se volvió a hablar más del asunto, ¿no? Entonces, todas las injusticias, como si el castigo así que se les trató de dar o se les dio, ¿no? En realidad, en la para práctica, escarmiento, ¿verdad? ¿No? Es un escarmiento a un, uh-huh. A luchadores sociales y con ellos pues a todo un pueblo, uh-huh. de haberse levantado con esa dignidad, ¿no? A defender sus derechos, ¿no? Sus derechos en los cuales creen y en los cuales pues van a seguir creyendo. Y creo que el hecho de haber estado estos 4 años en la cárcel, pues como dicen, o cambias o te fortaleces. En este caso creo que van a salir muy fortalecidos de esta dolorosa experiencia, ellos, su familia y todo el pueblo de Atenco, y seguramente pues para seguir trabajando en este tema, que también es otra una reivindicación, que es el combate a la impunidad. Así es. ¿Mm? Así es, y bueno, con esto es con lo que estamos llegando al final de este espacio. De eso se trata, y nada más traer nuevamente a la mesa el caso América del Valle, que es un tema pendiente. Uh-huh. Habrá que estar pendiente de toda la situación, cómo se vayan generando. Nosotros estamos terminando esta emisión sin tener todavía la noticia uh-huh. de la salida de los tres compañeros. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente de todas formas. En cuanto haya información, nosotros la estaremos haciendo circular, por supuesto que la estaremos trayendo a estos micrófonos. Mientras tanto, nos despedimos. Queremos dejar esta pregunta abierta, va a ser la pregunta semanal. Expresa lo que tengas que decir sobre el intento de la Secretaría de Seguridad Pública de retener a los tres líderes de Atenco. Es pues la pregunta que va a estar allí acompañándonos durante esta semana a través del Facebook, a través de el correo de la radio cabina@lavoladora.net, o bien a través de sus comentarios a través de la línea telefónica 978-5252. Quiero agradecer a Daniel Iván, Esperanza Rascón en esta mesa, gracias. Rocío Castillo en los controles técnicos, a Sol Reza en la producción. Pásela bien, nos escuchamos el próximo jueves, la retransmisión de este programa el sábado a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana. Una radio comunitaria, una hora, una vez por semana, un grupo de personas. De eso se trata. Análisis y opinión por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 9:17. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no.